Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! ¡Ay, qué calor está haciendo, caray! Ya estamos como a no sé cuántos grados, pero la verdad es que este chango ya se está asando y ya mojé hasta los calzones con tanto sudor, caray. Bueno, son las 4:22. Disculpa al público porque entramos un tanto tardecito, pero este es horario de otra ciudad. Definitivamente no coincidimos con la Ciudad de México, pero de todos modos lo que traemos hoy les va a llenar el oído. Como no tienen una idea. Así es que pongan atención porque luego vamos a entrar con música. Venga de ahí con estos rascatripas. Yeah. ¡Qué bárbaros! Estos muchachos sí que me sacaron la alegría desde el fondo de mi corazón. Y ahí está, bueno, la identificación de la estación es Radio Independiente. Sí, están en Radio Independiente. Estamos en el programa de La Miscelánea con el Chango Chilango. Y bueno, estamos completamente en vivo y en directo desde la cabina Morelos de Radio Independiente para todos ustedes que están escuchando. Muchísimas gracias por encontrarse del otro lado en sus audífonos, en su computadora. Doquiera que se encuentren, les mando un apapachango porque desde hace rato que ya tenía ganas de volver a estar con todos ustedes. Y bueno, saludo a los que ya se conectaron. Está Alma Barragán, está Jesús Hernández Sánchez, está Susei Sednared, está Ani Ortiz, muchísimas gracias. También está Ivonne Moedano, gracias por acompañarnos. Jarucos Antonio Cabrales Cárdenas, tiene muchos nombres, pero pues debe ser un tipo bastante alto, ¿no? O bastante ancho, ¿no? Muy conocido. ¿También conocido? ¿Es conocido de ustedes? No. A ver. Un viejo amigo. Un viejo amigo. Para empezar, vámonos con los nombres. ¿Quiénes son los que nos acompañan el día de hoy? De izquierda a derecha, a ver por allá. Yo soy Tato, en la vihuela. Tato, y toca la vihuela, así es que vámonos rápidamente a anotarlo para que no se nos olvide. Tenemos mala memoria. El Tato, Tato en la vihuela. ¿Quién más? ¿Manuel? Manuel en el yambé. O lo que escuchan ustedes así como tamborcito, ese es un yambé. Ahorita vamos a platicar de qué onda con ese instrumento y con los demás, ¿verdad? ¿Y qué tal acá de este lado? Yo soy Carlos Sandoval y toco. Carlos, Carlitos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Quién de ustedes fue el que hizo contacto acá con nosotros en Radio Independiente? Fue una chica, ¿no? Fue una chica. Fue una chica que creo que se llama Michelle. Michelle. ¿Es la que los acompaña el día de hoy? Exactamente. Bueno, pues vamos a pedirle también a Michelle que participe con nosotros ahorita en un ratito. Y y bueno, de entrada, ¿quién es el líder del grupo o todos son líderes? ¿Se manejan como comunidad sexual abierta? No, no es cierto, no es cierto. ¿Hay un convenio de amor entre los tres? Son poliamor, perfecto. ¿Viven juntos? Sí, en serio. Oye, pues eso es magnífico, porque la verdad, para encontrarse así unos a los otros, debemos estar muy cerca. ¿A poco no? Compartir, ¿no comparten calcetines? Yo sí, tengo un primo que también es chango, es otro tipo de chango. Pero él, por ejemplo, usa los calzones 4 veces, man. Y hasta que les da la vuelta, así las 4 veces, ya ves que tiene frente y vuelta, ¿no? Entonces se pone izquierda, derecha y luego frente y vuelta. ¿Cómo ven? Sí me gana. Está chido, ¿no? Sí te gana. Sí, nada más 3 veces. Ay, ay, ay. Carlitos, ¿cómo se les ocurre juntarse acá para hacer música? Pues la verdad fue un poco extraño, ya nos conocíamos de acércate antes. Acá al micro para que te escuche. Ya nos conocíamos de antes, la verdad ya teníamos amistades, por amistades en común nos llegamos a conocer. Y en una de esas yo decidí cambiarme de casa. Me cambio de casa. A ver, ¿dónde vivías antes? Yo vivía en Colonia del Bosque, en Cuernavaca. Ah, ok. En Cuernavaca, Colonia del Bosque. Decido cambiarme de casa y por azar del destino me toca vivir con ellos, nos cambiamos a Huitzilac. A Huitzilac, que es un pueblo padrísimo. La verdad, con ganas de como montañés, así, padre. Y hay aguas, corren aguas allá. Y también se acumulan y hacen como lagunitas bonitas. Sí, está chido, ¿no? Hay elotiza también. Y también hay cecina, muy rica cecina. Barbacoa. Y pulque. lo dijeron al unísono, así es que yo creo que sí hay buen pulque por ahí, por Huitzilac. Y buen pulque, la verdad. Oye, y bueno, Manuel, ¿y a ti qué te ha parecido esta cuestión de unir esfuerzos para generar música? Pues, yo creo que es algo. Acércate al micro también. Creo que es algo muy bonito. Empezamos a tocar, bueno, nosotros en la calle, y así nos conocimos, aquí con Tato. Y pues bueno, lo que se nos plantea es hacer música, pues rescatar un poco nuestras raíces mexicanas y bueno, hablar sobre temas que nos hagan tener conciencia, ¿no? Sobre la tierra, sobre la no violencia, sobre la equidad. Ahorita platicamos de eso porque es muy interesante ese punto. Claro. Claro, suena mucho a jarocho este asunto también. Y a ver, mi querido Tato, entonces parece ser tú el iniciador de esta gran idea. ¿Por qué? Pues no sé, porque me están mencionando que pues se juntan contigo y entonces tú armas ahí el cotorreo. ¿Tenías ya una idea? Pues sí, mi idea siempre ha sido esa, como hacer música en donde quiera que me encuentre, pues hacer música, incluso en los autobuses, en los restaurantes, en las calles, y pues surge de ahí, ¿no?, la iniciativa de reunirnos y también con un estilo de vida, pues llevar la música a todos lados y pues difundir también, como dice aquí mi compa, el Bobis, pues es promover un poco nuestra música mexicana, no importa de dónde provenga, siempre y cuando tenga algo de raíces, de historia, algo de folclore, que sea populachón. ¿De dónde eres tú, Tato? Yo soy oriundo de aquí, de Cuernavaca, soy guayabo. O sea que eres de todos lados de Cuernavaca. Exacto. O sea, de todo el cuerpo, para ser exactos. Qué buena onda, mi querido Tato. Oye, ¿y cómo es que se da este primer acercamiento de ustedes con la música? Por ejemplo, tú ¿de dónde proviene tu gusto por la música? Mi gusto por la música me lo inculca mi madre, pues es cantante de toda la vida. Igual se podría decir que es cantante del pueblo, porque canta para personas así del pueblo, ¿no? Y pues de ahí surge mi interés, aprendí un poco escuchando su voz. La verdad yo no me considero buen cantante, pero pues escuchando su voz traté de afinarme un poquito y ya de ahí pues autodidacta totalmente, aprendí a tocar solo la guitarra, pasé después a otros instrumentos de cuerda y ahorita estoy en la vihuela. O sea que sí le rascas a todos los instrumentos de cuerda. Sí, sí, me gustan las cuerdas. ¿El arpa? ¿Le has hecho el arpa? Algún... No, me falta, pero... No, pues. Al charango, a la vihuela, a la guitarra y al bajo. La verdad es que se oyen muy integrados, traen un beat que sí casa muy bien. Y bueno, también gracias a la percusión que tiene ahí. Y no solo eso, pues el entrenamiento constante. La verdad es que nos lo pasamos tocando en los camiones muchas veces para obtener. O sea que andan en el rock and roll de los camiones. Sí. Oye, eso es padrísimo. Tal vez así llegamos. Bueno, yo llegué tocando en. ¿Sí? ¡Qué buena onda! Yo creo que ellos también, no lo dudo. Sí, se aventaron sus piezas musicales ahí para que les salga de agrapa, ¿no? Eso es padre. Porque incluso llegas a cualquier restaurante y les dices, oiga, pues ¿puedo echarme una rola? Y a poco no te dan chance y te pasan una feria y ya con eso ya la hiciste. Hasta el taco nos pasa. Te aguantan el taco. Oye, qué buena onda. La verdad es que un grupo así bonito como el de ustedes vale la pena... llevarlo a otros escenarios y a mí me dio mucho gusto que se contactaran con Radio Independiente para poder hacer la difusión de su trabajo y que pues ojalá que sirva de vínculo para que otras gentes también les conozcan y a lo mejor, ¿por qué no? Que se haga un contrato ahí padre, ¿no? Con gente que gusta de esta música tan alegre, tan bonita. Y bueno, hablabas, Manuel, acerca del rescate de cierto tipo de música. ¿Hay alguna música en particular que para ti sea representativa, que deba rescatarse? Pues claro, yo creo que esa música tradicional que hemos dejado estos 100 años, ¿no?, atrás, porque ahora ya nos damos a cerrarnos tanto que escuchamos solamente un género de música o dos, entonces no tengo nada en contra de la banda, ¿no?, ni del reggaetón. No, yo sí, cabrón. Sí, neta. Se oye de la refregada, ¿no? Puro ruido. Sí, puro pinche ruido. La neta, o sea, no. La mayoría de la gente, las masas escuchan mucho ese tipo de música, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? Se nos va, vamos enterrando esa historia que tenemos musicalmente. Ese pasado que tenemos nuestra, que es milenaria, ¿no? Ajá. Pues eso me da mucho gusto, porque también en los sonidos pues tenemos esta parte de la historia, y más que rescatarla es ponerla en el sitio que le corresponde, porque finalmente pues no está perdida, porque se preserva gracias a gente como ustedes, ¿no?, que tienen a bien pues tomar o retomar los instrumentos que le daban esa vida y a lo mejor crear cosas diferentes, que es con lo que me encuentro con ustedes. Me hicieron favor de mandarme por ahí algunas piezas musicales y me encantaron. La verdad es que me sentí hasta contento de saber de ustedes. Eso es algo muy padre. Es uno de los puntos que también tratamos, ¿no? Pues tratar de ser un poco más alegre de vez en cuando estamos en los camiones tocando. Siempre de repente decimos a la gente: sonrían, no hay que estar agachados, hay que sonreír. Sí, no hay que ser agachón, porque por ahí te puede caer alguien y te da un arrimón y... No era por eso, sí, no, ¿verdad? También, y si le dan un arrimón, pues también sonríe. Bueno, pues la idea es que estén ustedes alegres y que preserven esa alegría también para que se la comuniquen al público de Radio Independiente, que seguramente están gustosos tanto como yo de escucharles el día de hoy y de que esta música que ustedes bien a bien están haciendo, pues que también les brinde la difusión que requiere. Porque algo que sí les puedo decir es que el público de Radio Independiente es un público muy ávido de nuevas cosas, pero también de esta otra parte, que es, como dices, o como bien dices, el rescate de algunos sonidos que ya pocas veces se escuchan por las calles, y sobre todo en ambientes de fiesta, por ejemplo, ya como que hay un cierto estereotipo y el venado. Hablan, exactamente. Y hablan de cosas a lo mejor cotidianas, pero no alegres. Y me da gusto, pues, que ustedes así brinden a su público esta porción de alegría, que a lo mejor, pues, es lo que nos faltaba para tener un día completo. Y yo así quiero que también, como es lunes, y que la gente que escucha Radio Independiente, pues, habitualmente inicia su semana con este programa que... Bueno, antes teníamos otros por la mañana, pero hoy día pues es el que abre las programaciones en vivo de la semana. Así es que pues les damos la más cordial de las gracias y la bienvenida a todos los que se están conectando por ahí. Háganse presentes, por favor, manden sus comentarios para saber si les agrada esta música, si están contentos, si se disgustaron porque hoy les cambiamos el ritmo, pero yo creo que no, yo creo que vamos a ponernos muy alegres. Y bueno, para pasar a otro punto, me quedo, Manuel, ¿en dónde tú adquieres este gusto por la música? Bueno, igual fue inculcado por mis padres. Bueno, ya solito fue aprendiendo, igual a autodidacta y en las calles, aprendiendo a tocar. Yo creo que en las calles está el arte, ahí podemos ver cosas, inmensidad de artistas muy buenos que trabajan en las calles y a veces no son reconocidos. Y bueno, si uno aprende, ¿no?, todo eso. ¿Cómo se llama tu instrumento? Se llama yembe, es africano, es un instrumento africano, pero yo con lo que hago ahorita con él es afro-latino. Ok. Y bueno, ya fusionarlo ahora con los sonidos del son jarocho, son de nuevo. Sí, eso llama la atención, fíjate. Si se dan una vuelta por ahí, por el muro, luego, más tardecito, te vamos a encargar, mi querida Michelle, que nos subas ahí las fotos para ponérselas y que los conozcan a ustedes, la banda de Radio Independiente. Y bueno, entonces te llama la atención hacer percusión. ¿Le haces a otra cosa aparte de la percusión? Pues ahorita nada más esto, percusiones. Percusiones y voz. Que por cierto, debo decirles que se oyen afinados los tres y ya entre los tres como que se tapan y ya no hay bronca, ¿no? Sí, digamos que... Escuchamos un ruidito más y decimos, bueno, canto tantito más. Sí, tantito más alto, sí. Oigan, pues, ¿qué más tenemos ahí en el repertorio? Díganme ustedes. Ustedes, esta es la fiesta de ustedes. Háganla de propia. Tenemos sones, jarochos, un isleño, uno que otro cubano, una que otra cumbia. Esto es tomar alguna canción, alguna melodía que ya existe, pero con un ritmo diferente o algo así. También, sí, a veces. veces le metemos ahí nuestro propio aderezo. Muy bien. No es tanto la canción tradicional, sino que ya le metemos con más diversión, nos gusta. Les gusta agregar, ¿no? Y bueno, también supongo que ya tienen alguna melodía de ustedes, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, esas las vamos a dejar para ir cerrando el programa. Ahorita nos regalan algo de lo más conocido que se acuerden, para que el público también identifique esta parte y que digan, ah, pues sí, se oyen diferente, ¿no? Sí, claro. Pues, venga, pues. Por el feo del chango chilango, vamos. Creo que esto estaba medio chistosín, porque casi ni nos oímos, pero ahora ya nos vamos a oír más chido. Se escuchó un poco bajo, pero ni modo. Se escuchó un poco bajo, pero está bien, no hay ningún problema. Vamos a seguir platicando aquí con los muchachos de Rascatripas para que los vayan identificando. El del sombrero se llama Tato, o quiere llamarse Tato. ¿O sí, le gusta que le digan Tato? Pues Pues las dos cosas. Las dos cosas. Sí, así me llama, hasta mi madre me dice Tato. ¿Sí, en serio? La verdad, sí. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real, el que me puso mi madre, Estéfano. ¿Estéfano? Pero mi abuelo me puso Tato y desde ahí. Órale, qué chido. Tómalo. Entonces, pues ya ni modo, ya te rebautizaron. Ya ni modo. Acá, Manuel es el que tiene el peinado así como tipo... oriental. Sí, oriental, exacto. De samurái. De cebollita. Está chido, ese estilo es chido. Y así le dicen cebollón. Así le dicen el cebollón. Oye, pues que ya lo viste o qué. No, y el otro es Carlos, que acá es el que le da a la lira. Y bueno, para que los identifiquen, para que los conozcan. Y para que les echen muchas porras, porque la verdad, esto de tocar por todos lados, pues es bien padre. ¿Hasta dónde se han lanzado ahí ustedes juntos? Pues, ¿a dónde? A ver, me he ido al Estado de México, nos hemos ido a... Al Distrito Federal. Al Distrito Federal a rolar, que nos conozca la banda. A Tequesquitengo. ¿Nunca se han echado un metrazo ahí en el metro a tocar? Sí, pero ya ahora ya te corren, porque ya hay policías. Ah, sí, ya hay policías. Te callan. Sí. Ya ni siquiera vas entrando con tu guitarra y te dicen, ¿sabes un qué? Saludo no de la porra a la policía del Distrito Federal. Sí, esos policías. Ese no fui yo, yo les hubiera dicho más feo. Pero bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, pues, ¿qué experiencias han tenido por andar tocando por todos lados? Pues la experiencia de que la verdad nunca sabes qué sorpresa te va a traer. ¿Qué va a ocurrir? La música, exacto. Y pues la gente se ha portado pues muy, muy buena onda y nos han escuchado, nos han dicho pues jálense a mi casa, les invito... una comida, unas chelitas y échense unas rolas. Y así hemos conocido a mucha gente. Apenas fuimos a distintos barrios y ya hasta se me acaba de ocurrir una nueva canción que hable sobre los barrios. Porque hemos ido, por ejemplo, al barrio de Santa María, fuimos al barrio de La Cruz, arriba de Huitzilac, ¿qué otro barrio? En el barrio La Purísima. De La Purísima, en el de Ocotepe. Y y sí, toda la banda se porta muy bien con nosotros. ¿Sí le bailan fuerte? Sí, claro. Sí. ¿Qué efectos distinguen entre lo que habitualmente baila la gente y lo que ustedes tocan? Pues para empezar, la gente no sabe cómo bailarlo. Sí, claro, se sienten así. Pues como, ni yo sé realmente cómo bailarlo. Yo creo que el ritmo es un poco diferente a lo acostumbrado, entonces... Igual de repente se traba, ¿no? Y todo, pero a la gente le gusta, la verdad es que claro. La gente sale contenta de bailar improvisadamente y eso es lo mejor. Lo disfrutan. El hecho de que lo disfruten para nosotros es, no nos importa cómo bailes, exacto, la verdad. Claro. baila como tú quieras. Sí. Pues yo quiero también mandarle otros saludos por ahí, gente que se sigue conectando, a Leonardo Pozas, a Sula Papaki. Hay mucha gente que está escuchándonos y pues seguimos aquí en vivo completamente. Que manden sus comentarios. Sí, si nos quieren, gustaría escuchar. Si quieren, les mandamos besos también. También les mandan besos. A las chicas guapas nada más. Pues mira, todas las que escuchan Radio Independiente son guapas. Seguro, todas las mujeres son guapas. Ahora sí que tú avienta el beso y a la que le pegue... Se va a sentir y donde le quede también. Ese fue Carlitos, que es el más travieso de todos. Es el más travieso. Y bueno, también saludo a Esme González, a Calavera Garrett, a John O'Neill, nuestro gran amigo, por supuesto. También a Cintia de la Cruz Jiménez, que nos escucha desde allá, desde el sureste mexicano. O sea que por todos lados los están escuchando. Por muchachos. Todos lados en México. Saludos, qué bueno, los saludos. Así es que no se preocupen porque difusión aquí hay y de veras. Venga. Con Radio Independiente. Ya nada más estamos esperando que nos inviten a su pachanga, ¿eh? Sí, ¿no? Y bueno, ¿con quién hay que ver el asunto de las contrataciones? Pues, ese rollo. Tenemos una página en Facebook. Al rato también me hace el favor de subirla, claro, para conectarlos ahí. ¿Cómo se llama, por cierto? Los Rascatripas. Rascatripas, así. Rascatripas. ¿Saben qué pensé que era? En buena onda. Sí. Pensé que era ska. Ah, por el rasca, ¿no? Sí. Sí, Sí, por Rascatripas. Y después caí en cuenta de que, pues no. que era otra onda. En realidad. Y sí me fui con la finta, ¿eh? De repente empecé a escuchar la música, sí. Que digo, no, esto es otra cosa, está chido, entonces pues qué bueno que está chido. Sí, la verdad el nombre viene de del Pachuco de Oro, ¿no? Tintán. En realidad él nos bautizó. Él nos bautizó. Un día nos lo encontramos en la calle y nos dijo, ustedes se van a llamar los Rascatripas. Sí, pues los músicos eran comúnmente llamados en los años 50, sí. 60 como Rascatripas, así se les conocía. Entonces, porque bueno, las cuerdas originales de algunas guitarras, pues se elaboraban a base de la tripa de algún animal mamífero. O de otro tipo, pero pues estaba chido, ¿no? Así es. O sea que las primeras cosas que se hacían con lo que estaba a la mano. Claro. Con la naturaleza sí. Te lo da todo. Tenemos por ahí una canción de Tintán, ¿no? También, que habla de eso. Sí. De la naturaleza. Déjenme, les comparto de una vez a mis amigos acá, en Amigos de Radio Independiente. La página. La página, sí que es tan importante para que si quieren conectarse, a ver, le ponemos acá, si les late, recomiéndenlo. Pero si no les late, ni abran la boca. Sí. No, no es cierto. Si no te late, no, por favor, no, por favor. No digan nada. Por favor, recomiéndenlo, porque la verdad es un ritmazo el que traen estos muchachos. Y bueno, ¿para qué les pregunto tantas cosas? Mejor vámonos con lo que saben hacer mejor, que es música, y que nos sigan deleitando con este extraordinario ritmo que ellos han modificado para que se escuche pues con dos instrumentos de cuerda y uno de percusión. ¡Venga! ¡Arránquense mi músico, Rascatripas! Búscalo, más vital, no más, lo que has de precisar, no más, y olvídate de la preocupación. Si buscas lo más esencial para vivir sin batallar, la naturaleza te lo da. La naturaleza te lo da. Dice, cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ahí te pillan la mano. Te pinchas en vano, dice. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de hacer eso, sos siempre un malo. Más fíjate bien, aprenderás la lección. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de hacer eso, sos siempre un malo. Fíjate bien, aprenderás la lección. Búscalo más vital, no más. Lo que hace precisar, no más. Olvídate de la preocupación. Solo lo más esencial para vivir sin batalla, la naturaleza te lo da. Puedes andar de aquí para allá, en todo momento y en todo lugar, una fruta, una flor, de donde tomar, la naturaleza no te fallará. Puedes andar de aquí para allá, en todo momento y en todo lugar, una fruta, una flor, de donde cortar, la naturaleza no te fallará. Me ganaron el Aplausos. Qué rico es este asunto de tocar melodías alegres. Eso. ¿No? Ese es del Tintán. Bueno, se dio a conocer, creo. Se dio a conocer por la película del libro de la selva. Sí. Lo cantaba Balú, el oso. Exacto. Y bueno, era la voz de Germán Valdés Tintán. Exacto. Y se oye padre, se oye padre la fiesta acá de la selva, donde sí. Todos los músicos pues participaban también ahí con diferentes instrumentos. Bueno, el dibujo animado así era, estaba cotorrón. Muchachos, sí. ¿Y qué prospección, qué planes futuros tienen? Pues nuestro plan a futuro pues sí es como consolidar este proyecto. Aunque somos tan solo 3 integrantes, sí es nuestra intención consolidarlo. Y pues ahorita no hemos pensado en más integrantes porque pues creo que así está como, pues es como una alineación bastante peculiar. La triada. Exacto. La triada. Entonces, bueno, así tienen chance de ponerse uno en medio y turnarse el centro. Sí, si fuéramos 9 sería un poco más complicado. Sí, la verdad sí. Sí, esto de, o también pueden jugar a las cucharitas. Y, sí. O a la cebollita, dice, ¿no? Y luego hacer cambio de dirección. Sí, sí. Bueno, les manda saludos Luis Gerardo Oliva. Dice muchas que gracias, tocan Luis. Bien. Así es que saludos. Muchas gracias, gracias Luis. Por un abrazo. Tu opinión, Luis. Acá te esperamos. Sí, ¿dónde normalmente podríamos encontrarlos a ustedes? En los camiones, esa es. En los camiones. En el plano de los camiones. O en las pulquerías de Huitzilac. Ah, no es cierto. Bueno, pero eso es al final del día, ¿no? Ah, ok, sí. ¿Sí? O antes de empezar a tocar. Antes de empezar. Pues para ganar valor. Llegan y abren ustedes, ¿no? Eso. Como eso del mediodía. No, pero muchachos, ya grabaron. O sea, ya tienen algún material. ¿Han pensado grabarlo ya en forma en un estudio musical? Pues la verdad sí nos gustaría, pero no hemos contactado con la persona indicada para realizar para que labor. Eso suceda. O sea que un productor musical que les pudiera estar escuchando en este momento puede aventar sus canicas y claro. Créame que no va a perder el dinero porque estos chavos traen la pila y además una cantidad de público que supongo que les está siguiendo y pues que sí. Les sigue supongo también en las redes sociales. Ya tenemos ¿no? algunos fans. Sí, sí tienen esos fans. Pues como nos dedicamos también a tocar en los camiones, en las rutas, en las calles, pues ya hay mucha gente que nos ubica, que nos identifica. ¿Ya grabaron algo para que se lo repartan a la gente y no, les puedan vender? Y fíjate que siempre nos encontramos alguna doñita, alguna señora que nos dice: ya saquen su disco, hijos, porque les hace falta. Sí, de repente. Sí, ya, yo creo que sí. Y bueno, pronto, oigan, pronto. Ya que estábamos hablando desde el principio de que si podíamos contar con algo de lo de su repertorio, pero que ustedes crearon auténticamente claro. Como una obra de ustedes. Sí. Entonces, pues ahora sí les voy a pedir que nos compartan esa música. Claro que sí. Creo que se les cayó un arete por allá. Un alfiler. Pero bueno, seguimos aquí en vivo completamente con nuestros amigos los Rascatripas. Son nuestros dioses que están presentes pues. Aquí con nosotros. Exacto. Saludos a todo Cuauhnáhuac y a todos los que nos escuchan. Esta es la cumbia de mi corazón, de los Rascatripas. ¿Acaso de veras se vive con raíces en la tierra? Aunque sea de oro se rompe, aunque sea de jade se quiebra. Tan solo un momento aquí. Thank you. mi corazón. La cumbia de mi corazón. La cumbia de mi corazón. Me tardé en llegar al micrófono porque estaba bailando. Sí, perdón, pero es que esta música invita a bailar. Gracias. Muchachos, gracias. ¿Han notado alguna evolución en su trabajo desde que se empezaron a juntar? ¿Hace cuánto tiempo se juntaron? Pues aproximadamente nos juntamos Hace medio año ya. Juntos. No inventes, y ya están tocando así todos los días. Seis meses. Pues sí. La verdad es que como tocamos todos los días, yo creo que ese ha sido el mayor progreso. Eso, ¿verdad? Sí. Pues bueno, lo que pasa es que sí, entrar a tiempo es algo importantísimo para los músicos. Claro, claro que sí. Por ahí ya tengo este sonido de aparte. Pero bueno, la verdad es que, ¿cómo les diré? En este ensamble que hacen ustedes, hay ciertas partes donde es complicado, porque el tiempo empieza a ser muy rápido y de repente se pierde la noción de lo que está haciendo el otro músico, pero ya en la inercia se mantiene un clic, claro, constante. Y eso está padre, porque preservarlo es muy difícil. Sí. Luego los soneros jarochos, de repente se van unos por un lado y otro por otro, sí. Y es difícil ir a ritmo, vamos. Mantener el ritmo. Sí, exactamente. Y pues bueno, se oyen bastante bien. Yo quiero recomendar el trabajo de estos muchachos, los Rascalderos. Muchas gracias. Escúchenlos, síganlos ahí en Facebook. Háganles saber que realmente su música es importante. Y que nos escucharon, si nos ponen ahí un comentario en nuestro Facebook, pues nosotros estarían mucho más contentos. Bueno, Jackie. Y por supuesto, les vamos a contestar, ¿cómo no? Jackie, claro. Por supuesto, pues ya bueno, tienen. Próximamente en su ruta de su preferencia. Ah, en la ruta. En el microbús de su preferencia. ¿Dónde es donde más la rolan? A ver, cuéntenos acá. ¿Cómo? ¿Dónde es donde más la rolan? ¿Dónde la rolan? ¿En qué ruta? ¿La que va a Huitzilac ahí directo? Sí. Las o se bajan acá a Cuauhnáhuac para hacer sus presentaciones. También. A todos lados. A mí me gusta la ruta 1, las que van para la universidad, porque pues van los universitarios y me gusta difundir un poco así esta música. Ajá. Y alguno que otro mensaje ahí. ¿Con los universitarios? Pues es que realmente pues son jóvenes, ¿no? Los jóvenes son como los que traen la pauta de lo que viene. Ajá. De música, ¿no? Los más prendidos también. Pues lo actual, ¿no? Lo que está sonando y realmente... Exacto. Oigan, ¿y ustedes qué escuchan habitualmente? Yo habitualmente escucho... Ese es Tato. Yo soy Tato. Yo escucho sones. Me gusta mucho el son. ¿Te gusta el son? Sí, son jarocho, son huasteco, ismeño. ¿Y también le meten a la música cubana, por ejemplo? También nos gusta. Tocamos sones cubanos. Son cubano. ¿Sí? Tenemos unas piezas también. Oh, eso me late, porque a mí me encanta también todo ese rock and roll de la música cubana. ¿Y tú, Carnalito Manuel? Claro. Pues a mí me gusta de todo, un poco, mucho de todo. Reggaetón también. Reggaetón, Sí. No, eso sí no se los creo, de veras. A ustedes sí no les creería eso. La verdad no. Eso no, sí, verdad, siempre no. Nos topamos con gente que nos pide una... ¿No tienes de una banda? ¿De reggaetón? Ajá, chale, ¿no? ¿O de banda también? Nunca sí. La tendremos. ¿No tienes el corrido de no sé qué? No, ¿verdad? Sí. Cero, para nada. Oigan, muchachos, ¿qué alegría me da de veras encontrar jóvenes como ustedes? ¿Cuántos años tienen? A ver, acá. Yo tato 25. Un cuarto de queso Oaxaca. Una peseta. Un cuarto de queso Oaxaca. Una yo, peseta. Yo, Manuel, 26. 26. Tú ya pasaste la peseta. Ya estás. Ya eres mayor. Ya. Mayorcito. ¿Y tú, Carlos? 21. No, tú apenas rebasas. Apenas ahí va. Soy el bebé. ¿Y no lo agarran de barco? Todavía tiene pompis de bebé. No, no es broma. A Tato le gusta en todas las noches ahí. Cuando se rasura, ¿no? Soy lampiño, es lo malo. No, pues la verdad es que nos llevamos muy bien. Nos la estamos cotorreando. Sí. Se ve que sí. Se ve que sí. Los moretones son de otro lado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, qué bueno. Qué bueno, muchachos. Y bueno, ¿los estudios qué onda? ¿Se pues, quedaron atrás? Híjole, no, la verdad es que... ¿Se van a retomar? Yo estoy por titularme en artes. Estudié en la del Estado. Ah, qué artes padre. Artes visuales. Acá artes mi compañero, el Carlos, el de la guitarra. Y Homero. Él también, ¿verdad? Estoy estudiando artes actualmente en la Universidad del Estado. Perfecto. Y yo, pues, terminé camarada? La preparatoria y no, he sido autodidacta más que nada. Todo, me gusta mucho leer y, bueno, pues ahí aprendo. A veces no consta mucho tener un papel en las manos, ¿no? Es mejor lo que uno tiene adentro, en la cabeza, todo el conocimiento. Pero la escuela no lo es todo. Pero no está por demás tener un papelín por ahí que claro, ayuda bastante. Sí. Es como cuando... No, yo lo veo así, mira. Siempre. Es como cuando compras un refri y tienes la factura, ¿no? Sí, sí. No hay como tener la factura. Pero claro, bueno, claro. Es una decisión personal, sí, única. A mí porque me obligan mis padres. Es cierto. ¿Y de veras cómo la llevan con la familia ustedes? Pues yo me la llevo muy relax, muy bien. Ya hasta esta edad decidí dejar de ser un mantenido. No, yo conozco un cuate de que tienes ya 50 y sigue viviendo con sus papás. No, no, él aplica la de vive con tus padres hasta que tus hijos te mantengan. Exactamente. Esa es una mala señal de que algo está mal en la vida de este chango. Pero bueno, ¿y tú, Manolito, qué onda con la familia? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me ¿todo llevo bien? Muy bien con mi mamá y mi papá. Aunque no la va a ver. Están separados, pero me llevo muy bien. Los apoya. Nunca la visita. Los claro. Apoya la familia. Sí, claro. Totalmente. ¿Alguna vez han estado en un show así grande con un público abundante? Sí. Yo recuerdo una experiencia en un carnaval de hecho aquí mismo en Jutepec. Fue el carnaval de Jute. Hicimos y un concierto improvisado. Y todo fue improvisado, pero al final... ¿Los treparon a algún escenario? No, fue así, igual en la calle llegamos con nuestros instrumentos acústicos, nos pusimos a tocar y había muchos músicos, de pronto los demás músicos se fueron, nos quedamos nosotros y toda la gente estaba baile y baile, nos mantuvieron tocando como por 2 horas y media, así, ¡órale! Sin parar. Y de repente llegaban y nos daban líquidos para que pudieran seguir. ¿Para que pudieran seguir? Sí. ¿Les hubieran dado también un varo para que pudieran regresar? ¿También les dieron varo? La verdad, sí. Oigan, yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso, la verdad. Claro que sí. Quiero documentarlo. ¿Me dan chance de...? ¿Me invitan un día? Claro que sí. Me encantaría, la neta. O sea, una cosa así bonita donde a lo mejor empiecen ustedes a tocar. Sí. Y que se vea todo este efecto que causa con la gente. Y que pues seguramente han de juntar unas bandotototas, ¿no? De gente alegre que está ahí tratando de encontrar. Sí, igual apenas tocamos en la feria del pulque y la barbacoa. Uy, es cierto. Es cierto. Estuvo muy bueno igual, ¿verdad? También. Toda la gente nos quería. Nos recibieron muy bien, aplausos, nos apoyaron con una lanita voluntaria. Y ahí en Huitzilac nos voltean a ver y nos dicen, son los Las Catripas ustedes, ¿no? Los Las Catripas. Es que es padre, de veras, ¿eh? Yo no sé, yo no veo otro medio para apoyarles, sino invitarles nuevamente. Claro. En otra oportunidad para que también se presenten en otro de los programas de aquí de Radio Independiente. Con mucho gusto. y que los escuche otra porción del público de Radio Independiente. Claro, claro. Este de ahora, pues es el de la tardecita, todo el mundo está alivianado, están comiendo. Provechito por ahí. Están tratando de hacer la digestión seguramente, y como que ponerlos a bailar ahorita va a estar medio complicado. Pero en otro día, yo creo que un viernes. Claro, claro. Nos venimos acá y armamos una gran pachanga, les late. Venga, sí, nos late. De acuerdo. Para que la gente se ponga a bailar allí. Claro, las, que sí. Las rolas de los Rascatripas. ¿Qué tanto material han hecho ustedes de su autoría? De su autoría, pues cada quien ahorita estamos en ese proceso de reunir nuestras composiciones, nuestras creaciones. Yo en lo personal sí tengo varias piezas. Y yo creo que ellos también, pero ahorita solo nos hemos dado la tarea de sacar música folclórica de toda Latinoamérica, y ya después, pues la siguiente etapa es eso, empezar a producir nuestra música. Sí, porque realmente lo que ahorita estamos en nuestro proyecto principal, ahorita en este momento, pues es rescatar la música folclórica mexicana. Rescatar también la música folclórica de algunos otros países como Cuba, claro. En este caso, para que se escuche realmente música. Cuba, Chile, Bolivia, Perú, Colombia. Que se escuche verdaderamente esa música que en muchas ocasiones, por culpa de los medios de comunicación, se ha perdido, ¿no? De repente los medios de comunicación difunden música un poco de alguna forma banal, yo lo vería, ¿no? Por ahí decía Kurt Cobain. Kurt Cobain decía: si los medios de comunicación divulgaran mejor música, la gente tendría mejores gustos. Claro. Entonces nosotros estamos tratando de rescatar esa música que se ha perdido, música de verdad, yo diría, ¿no? Sí, claro. No, y además hay otro de los detalles. Yo he visto que jóvenes de su edad, más o menos, por ahí conozco a uno al que pues actualmente le está yendo bastante bien. Orale. Y que está, digamos que, retomando los instrumentos prehispánicos, por Orale. Ejemplo. Y es un tipo que realmente ha creado ya composiciones que podríamos decir nuevas. Sí. Nuevas a partir de cosas que aparentemente habían muerto en la historia. Entonces, pues esa cosa que ustedes están haciendo, pues también es llevar los instrumentos que a lo mejor ya son conocidos, pero conjuntarlos en un ritmo que habitualmente no se tocaría con esos instrumentos, pues es muy padre. Claro. La verdad de que sí, y yo estoy viendo que está resurgiendo la propuesta de México hacia el mundo de estas cuestiones musicales, y que no están permitiendo los jóvenes que permee hasta ustedes todo esto del bombardeo de los medios de comunicación, como mencionaba Carlos, y que de alguna forma esta es la defensa o la autodefensa que hace la juventud de protestar. Claro. Sí, de alguna forma es una protesta. ¿Verdad? Es nuestra forma también de no quedarnos callados, sí. Y no solo eso, de vez en cuando así en los camiones tratamos de decirlo, ¿no? Hacerlo presente, que no solamente nuestra música, sino que nosotros también estemos reafirmando lo que nuestra música diga. Exactamente. ¿No? Exacto. Qué bonito lo expresaste tú, mejor que ninguno de los que había escuchado yo por aquí. Carlos para presidente. Carlos para presidente de la Asociación de Músicos de Huitzilac. Eso es todo. Tierra de aguas y colibríes. Y tú, Manolín, tú hablas un poquito menos. Sí, yo pero me gusta compárteme, tocar, compárteme esta bueno, visión pues, que tienes tú. Bueno, es como él dice, cuando tocamos arriba de los camiones, pues no nada más estamos como el show de nada más tocar, ¿no? Ya viene implícito todo eso de lo que te decía hace rato, ¿no? De tener conciencia a base de cosas como la tierra, no contaminarla, la no violencia, la equidad de género. Apoyar el campo. Ajá, ¿no? Y pues eso yo creo que además es bueno porque yo creo que los autobuses son foros públicos, ¿no? Donde mucha gente está ahí, nadie se habla. Es una red social, ¿no? Podríamos ser de ahí una red social física, no interactiva como, o virtual, como las vemos hoy en el internet, ¿no? Sí, tienen otros contenidos. Y aprovechar, por ejemplo, estos medios que son el internet, las redes sociales, para replicarlos, eso es bien bonito. Sí. Porque finalmente se dan cuenta que su mensaje sí está llegando a donde tiene que llegar. Y por ejemplo, en el caso de las redes sociales, pues a veces uno ocupa las redes sociales para otros fines, ¿no? Y no solo eso, sino el internet, ¿no? El internet se ocupa para fines distintos y hay que utilizarlo para cosas como esta, cuestión de hacernos publicidad a nosotros. En ese caso, tratamos de utilizarlo para otro tipo de cosas que no tenga que ver con ver mucha estupidez que hay en las redes sociales, ¿no? Mucha estupidez en los videos. Sí, definitivamente. Mucha trivialidad. Yo no quiero... Ocio. Yo no quiero, de verdad, que llegue un momento en el que nos sigan viendo la cara o pretendan vernos la cara, como es el caso de muchas cuestiones en la política. Sí, claro. Que pretenden vernos la cara, claro. Y que la realidad es otra, completamente es diferente otra. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Cultura, no sé a quién hijos de la fregada se le ocurrió manejar la cultura de esa forma, pero es la forma más no sé si es de las más estúpidas, pero la neta es que sí. Hay que retomar las cuestiones culturales y hacerlas valer como lo están haciendo ustedes. Claro, y qué bueno que se atrevan, muchachos, y qué bueno que lo hagan y que encuentren eco en otras gentes que a lo mejor podríamos apoyarles de alguna manera. Yo quiero que esa tarea se lleven de seguir perfeccionando su estilo musical, claro. Y que tengan esta propuesta diferente para que la gente también la sepa apreciar y que pues este canal es de ustedes. Es para muchas que gracias. Para que hagan difusión de su trabajo. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. A ustedes. Yo quiero que nos complazcan con más de su música. Venga. Para seguir escuchándolos y que también la gente se conecte y que sepa que ahí están ustedes para proponer. Venga. Venga, una canción de folclore latinoamericano. Dice así. bueno, aquí se sumó más del público que le gusta la música folclórica. Guapachosa sabrosa. Guapachosa sabrosa. Con sabor. Ay, muchachos, pues es un placer de veras tenerlos aquí en la cabina en vivo, en la cabina Morelos de Radio Independiente, y escucharles y que también la gente escuche su propuesta, porque pues ya lo dijimos, hay que hacer eco de todo, de todo el buen trabajo. Nosotros pues encantados de que nos escuchen y que también nos de nuevo. Y que nos inviten y agradecidos por la invitación que nos hicieron también. Claro, no, pues también agradecemos a Michelle que se puso las pilas y los reconoce primero que nadie, y luego se puso las pilas y nos mandó una requisición para que pudieran venir a presentarse aquí en los micrófonos de Radio Independiente. Gracias, Michelle, por hacer las veces de gestora. Va a ser nuestra manager, yo su creo. Su representante, ¿no? Sí, le pelea duro, le pelea fuerte. ¿Sí? Acá, sí. Sí, la verdad es que bien. Siempre conviene, hace bien su trabajo. Sí, qué bueno. Pues ahí le invitan unos tacuaches para que también claro, se sienta bien arropada. Un pulque, pero no le gusta. A ver, Michelle, vente para acá, vente al micrófono. Quiero que le digas algo aquí. Ya dijo público. Que unos pulques, ¿eh? No le gusta. ¿Cuál es tu vínculo con estos jóvenes? A ver. Nos recogió de la calle. ¿Vieran que tiene una sonrisa bien contagiosa? Bueno, es que... Acércate al micro para que te escuchemos todos. Bueno, soy Michelle y los conocí por medio de un amigo que tenemos en común en la facultad. Ajá. Es tatuador. Órale. Sí, y ellos antes vivían con este chico. Ajá. ¿No? Entonces... ¿Y los corrió por escandalosos? No, tuvieron que cambiarse de departamento. Ajá. Entonces fue como... ¿Porque no pagamos la renta? No pagaban la renta. Sí. Y fue como, conocieron a mi novio. Ajá. Mi novio. ¿Qué es su nombre? No digas, para que no se vayan a desanimar las prospectas. Igual y la otra da el gasto y tú nada más lo administras. Claro, sí. Nada más lo promociona. Sí. Entonces realmente de ahí empezamos a hacer un vínculo mucho más cercano. Más estrecho, sí. Nos seguimos frecuentando. Entonces surgió esto de la composición de diferentes músicos, ¿no? Para uh-huh. hacer los rascatripas y pues bueno. ¿Y si te gusta? ¿Te gusta su música de veras? Al principio claro. no me gustaba. ¿No te gustaba? ¿No? A ver, confiesa aquí por qué. No, la verdad no era la música que yo escuchaba precisamente. Ajá. Es fresa. ¿Qué te gustaba? Belinda y esas. No. Coldplay. No, Coldplay. Soy fan de Coldplay. Disfruto más del silencio. Ah, ¿el gran silencio? Más. Cumbia, me gusta los sonidos que hay alrededor en la calle. Ok. Los claxons, los gritos de los sí, patrulleros. Creo, ¿no? Sí. Creo que son como unos sonidos que son propios de la vida, ¿no? Órale. Que son parte de nosotros. Entonces, me gusta más escuchar eso que la música realmente. No soy fan, yo no traigo música en mi celular. ¿No traes música? No. Bueno, ¿y los ahora, vas a ¿cómo los vas a promover? A los rascatripas. Solamente. Y pues bueno, de ahí me fui enamorando de lo que hacen, de su música, de cómo levantan el público, cómo te despiertan esas ganas de bailar. No, porque realmente su música es para bailar. No tendrán alguna alguna forma, ¿no? Algún estilo ya dicho, pero cada quien puede bailar como quiere. Entonces, pues igual y les armas un ballet y ahí pones claro. a trabajar a todas las chicas que se junten y arman ahí. Y al rato B7, rascatripas. Exacto. Muchachos, pues me da muchísimo gusto haberlos tenido aquí en la programación de Radio Independiente, particularmente aquí en el programa de La Miscelánea con su servilleta inarrugable, el Chango Chilango. Y yo también agradezco a todo el público que hizo favor de participar. Por ahí se colgó gracias, también gracias. Salvador Durán, muchísimas gracias. Luis Gerardo Oliva ya había comentado. Gracias a toda esta gente bonita de Radio Independiente que hace posible que la difusión se haga llegar a más oídos, con más personas. Les comento así brevemente, ya les había puesto por ahí un post donde la familia Rey, con la familia Rey ganas más. Más de 3.6 millones de impactos al año y más de 1,000 por solo un programa. Así es que ustedes pueden ser benefactores, hacer radio con nosotros también, sumar adeptos y unirse a este extraordinario medio. Es un medio en expansión, Radio Independiente. Así es que los invitamos a participar con nosotros. Por ahí tenemos grandes colaboraciones de Panorámica Sur, de Ponce Management, de Responsables por México, por supuesto, del Breve Espacio, de mi carnalito Ciro Oliva, por supuesto que sí, de Movimiento Gráfico, que es un gran grupo de diseñadores gráficos, Los Semillones, este restaurante bar argentino que se encuentra al sur de Coyoacán, muchísimas gracias, a Zaida de Anda con su gran aportación también, y como abogada también, muchísimas gracias, al Centro Natán, claro que sí, y a esta página maravillosa que es Solo Lo Mejor, Arte Café, también muchísimas gracias. Y bueno, a una gran amiga también, es ella, Elsa Marín, esta poetisa que también nos obsequia siempre sus donaciones para llevar a cabo esto que es Radio Independiente. Gracias, y de veras que sin la colaboración de todos ustedes, tanto artistas como gente que nos ayuda con sus colaboraciones, con sus contribuciones como benefactores, muchísimas gracias. Esta fue la miscelánea con el Chango Chilango. Llévense un aplauso a ustedes. Y si nos quieren regalar ya de huida una última rola, pero que sea ahora sí de su manufactura original de ustedes. ¿Va que va? A ver, ¿cuál se avientan? Maestro, pues les vamos a deber la de nuestra manufactura. Vamos a echarnos un son más popular. Venga, pues, no importa. Échale, pues. Lágrimas negras, a ver. Va. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor. ves, a 50 años de haber empezado su carrera, siguen rock and rollando. Han sacado un nuevo disco y vienen de gira. Son una bandototota. No, son la banda los más grande. Rolling Stones. Ni más ni menos, señores. Qué para todos onda. Los fanáticos de los Rolling Stones. Y no me digas que también hay frijol. Por supuesto, en la miscelánea hay de todo. Atienda tu changarro, chango. Escucha lunes y viernes La Miscelánea de 4 a 5.30 de la tarde, donde encontrarás todo lo que necesitas. Y hasta lo que no necesitas. Como en botica. Como en La Miscelánea, ya te dije. Con el chango chilango.